Sentir, sintoniza Radio Bahía 1470, tu mejor compañía. Y sonriendo haré las cosas con amor. yo seguiré tratando ser mejor en un día. Yo seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor. Sábados en punto de las 8 de la mañana, Radio Bahía se llena de rock. En enlace con Estéreo Sol Ensenada. Luis Fuentes trae para ti Morning Rock. Despierta con toda la energía del rock que ha marcado el curso de la música. Morning Rock con Luis Fuentes. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. XHC Radio Bahía, tu mejor compañía. Pantalón de piel, risa de papel, con mirada de asustada, qué linda te ves, con tu timidez, y ese gesto de tu cara, me ha colgado sin querer. Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán, eres mi sueño real, amada. Yo me siento como un niño cada vez. Sueñas con crecer. Si te miras al espejo, qué linda te ves. Te sientes mujer, y esas medias que te gustan, ya te las puedes poner. Entre rosa y amarillo, entre brisa y huracán, eres mi sueño real, mi amada. Yo me siento como un niño cada vez que pienso en ti, no lo puedo.

importas. Al mediodía o en la madrugada, tu mejor compañía, Radio Bahía, 1470 AM.

tu amor. ¿Qué voy a hacer con mi amor? Lo que más te gusta, eso es Radio Bahía 1470 AM. Radio Bahía. Y llenarme toda con...

en Radio Bahía 1470. La música que llegó para quedarse.